Parlando de Deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más. Camino a Tokio 2020. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo están? Bienvenidos al último programa del mes de mayo. Y estamos grabando en uno de los feriados, para la emisión donde sobrepasamos la celebración de la Batalla de Pichincha. Muy listos para escuchar más sobre el deporte ecuatoriano. Hoy vamos a hablar de CrossFit, un deporte de varios esfuerzos físicos, que los que entrenan practican a diario. Sea para bajar de peso o para mantenerse en forma, hablaremos con el entrenador Cristian Zarzosa sobre el tema. Difundiremos la serie de noticias que nos llegan al mail parlandodedeportes@gmail.com y algunos comentarios sobre la lista de la selección en la Copa Americana de Brasil 2019. Y deseamos toda la suerte a nuestra selección sub-20 que ya comienza sus enfrentamientos en el Mundial de Polonia. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingo de 12 a 13 horas por los 940M o descargando la aplicación en Play Store en las direcciones radio.casalacultura.gov.es o www.radiocce.com. No olviden comunicarse con nuestras redes sociales en Twitter, @ParlandoDeporte, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes. Saludos y notas de audio lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 0984-610-317. En la dirección www.radiocc.com puedes ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando Deportes y un clic más para que puedas escuchar nuestra información y ver todo lo que podemos hacer, además de las fotografías. También salimos todos los días martes con nuestras notas en Corape Deportivo a través de la página www.corape.org.es. Vamos a empezar con algo de música. Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con la mirada, mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana. No hay nada más perro que el amor, porque muerde siempre antes que ladra. Me latió tan fuerte el corazón, me dijiste ven desde la barra. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por mí. De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos. ¿Qué pinga contigo?, me dijiste. Dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz, tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por mí. De repente, tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar. Tú me empezaste a calorar. Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años desde que estamos juntos, porque volví a buscarte. Yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme. Desde que estamos juntos, mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo cero sigue estorbando la ropa. Desde que estamos juntos, me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca. Desde que estamos juntos, me ando quitando el sombrero, y el de melocotón ardiente como el ron y dulce flor de enero. Desde que estamos juntos. Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana me la endille a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío. Melendi con sus amoríos, ¿qué le iba a decir? Melendi, desde que estamos juntos, venga a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela, se formó la gozadera rumbera. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a empezar con la trayectoria de Cristian Zarzosa. Cuéntanos, ¿cómo comenzaste este deporte? ¿Cómo así lo escogiste? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que es mi trayectoria, estamos hablando de que practico el CrossFit 6 años y medio más o menos, ya mismo 7 años. Y pues el tema es, yo fui al CrossFit por una lesión. Paradójicamente, yo ya practicaba gimnasio antes. Tuve una lesión dentro del gimnasio como tal, que me llevó a una operación. Entonces, luego de la operación, busqué algo en teoría, pues no conocía bien de qué se trataba y fui a dar el CrossFit. Pensé que era algo por la poca información o no clara que tenían en esa época, que era algo más fácil que el gimnasio y que no se levantaba mucho peso. Estaba equivocado porque sí levantamos pesas, ¿no? Pero en esa época, pues fui a dar allá. Mi idea era recuperarme de la lesión y volver al gimnasio, que era lo que me apasionaba en ese entonces. A la final estuve ahí 2 meses y me enganchó demasiado. Me gustó mucho la manera en que se entrenaba. Es algo muy distinto al gimnasio y pues ya no hubo vuelta atrás. Dije, no, me quedo acá y seguí con lo que es el CrossFit y el gimnasio. Ya me olvidé prácticamente. De esos 6 o 7 años, ¿qué nomás han hecho en el gimnasio que pueda decir que se ha destacado como tipo competencias o como algo más? ¿Como Euphoria CrossFit dices? Claro, nosotros pues como gimnasio, pues ya cuando fundamos Euphoria CrossFit y comenzamos a difundir esta práctica que en ese entonces no era tan conocida, era levemente conocida, Teníamos pues, en esa época no había competencias de CrossFit como tal en Quito, ¿no? Ya que en Guayaquil sí es bastante difundido este asunto, pero en Quito peor, en esa época no era tanto, ¿no? Entonces comenzamos pues a primero a entrenar gente para competir como tal, porque en el CrossFit tú puedes entrenar gente para que compita y pues a la vez tener una programación normal, relajada, por decirlo así, entre comillas, para gente que solo quiere estar bien físicamente, saludablemente, pero no es su intención competir. Y pues comenzamos a practicarlos así y luego pues comenzaron a dar competencias como tal, y nosotros vimos que era muy importante hacer competencias internas dentro de las personas que iban a nuestro gimnasio. Nosotros lo llamamos box de CrossFit, y todos los años ahora ya es una tradición, hacemos una competencia interna al año, justo en nuestro aniversario. Y pues también estamos haciendo otras competencias que son en grupos también internas, ¿no? O sea, de tres personas compiten en parejas, aparte tres personas a veces en parejas, todo esto. Hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Cristian, ¿nos puedes contar un poco la diferencia de modalidades que existen en el CrossFit? Bueno, verás, nosotros en el CrossFit tenemos varios principios que son como que la base de nuestro entrenamiento. Dentro de los que somos, primero entrenamos intensidad. La intensidad es súper importante para lograr resultados, por eso siempre entrenamos con un reloj enfrente. Queremos hacer la mayor cantidad de trabajo posible en el menor tiempo posible. Entonces eso es una patada al metabolismo bestial, o sea, el metabolismo se te acelera un montón, y eso es lo que logra pues los cambios físicos, que quemes grasa, que formes musculatura y todo eso. Otra de las cosas, pues, nosotros son clases de una hora. En una hora se hace todo, se explica la técnica, los ejercicios del día que vas a hacer, y se hace el wall, que es la parte fuerte del día, y haces todos los días cambios. Eso es lo interesante, ¿me entiendes? Uno de los problemas grandes de un sistema de fitness común y corriente es que la gente se aburre, con el tiempo se aburre, porque dice, a ver, el lunes me toca lo mismo, martes lo mismo, pecho, tríceps, cosas por el estilo, ¿me entiendes? Que es muy común en los gimnasios. Lo bueno del CrossFit es que todos los días buscamos hacer algo distinto. Entonces verás, el día de hoy vamos a hacer tal ejercicio con tantas repeticiones. Y lo más probable es que lo que hiciste ese día nunca más se repita, tal vez en un año. Entonces estamos asegurándonos que la gente no se aburra para nada del tema. Y es la emoción también de las personas de saber qué le va a tocar ese día, ¿me entiendes? Y yo cuando era alumno me pasaba. ese rato yo llegaba y decía, ¿qué me iba a poner a hacer este día? Porque todos los días es alguna locura o alguna cosa que no he hecho nunca antes. Entonces tú llegas y ves en la pizarra, nosotros manejamos siempre un pizarrón, lo que se hace en el día. Volvamos al tema de las competencias. Sí, en Guayaquil, ¿qué tipo de competencias se hace? Y en el caso de las competencias internas, ¿cómo las realizo? Claro, en el tema en Guayaquil, que es donde más competencias hay, pues la mayoría hace el espectro amplio del CrossFit, que es decir, las tres disciplinas que conocemos, que es levantamiento de pesas, gimnasia y endurance, por ponerlo así, ¿no? Entonces, un CrossFitter tiene que ser completo en esos tres ámbitos, ¿sí? Entonces, el CrossFitter se dice es bueno para... no es el mejor en todo, pero es bueno para hacer todo, ¿me entiendes? Entonces, no hay una especialización como tal, es decir, por ejemplo... no te sirve de nada ser muy fuerte si no tienes resistencia para correr en el CrossFit. O lo contrario, digamos que eres súper bueno corriendo, tienes tiempos increíbles haciendo 10K y todo eso, pero el rato que vas a te ponen a levantar una pesa no puedes levantar más de 100 libras, por ponerte un ejemplo. Entonces, ese es el concepto bajo el que entrenamos. Yo quiero ser bueno para todo, ¿no? O sea, no quiero ser el mejor en algo, pero sí quiero ser bueno para todo. Entonces, va a ser muy amplio el espectro. Y las competencias tratan de lograr eso, ¿me entiendes? Que ver la persona más apta físicamente en esos tres ámbitos. A veces hay competencias que se enfocan un poquito tal vez más en fuerza, otras en resistencia. La fuerza siempre es como que tira más a la gente, como que más le gusta hacer fuerza, por mi experiencia te puedo decir. Entonces a veces las competencias tratan de enfocarse más en eso. Pero ya te digo, la idea es que seas bueno en todo y eso es como lo hacen, ¿no? En el tema interno de las competencias internas, súper importante para la motivación de las personas que están entrenando y también de que se den cuenta lo mucho que han avanzado. Algo de los temas claves del CrossFit es que es medible, ¿sí? Cuando tú mides, pero con objetivos muy reales, muy palpables, es muy diferente a objetivos físicos. Me refiero a físico, por ejemplo, yo qué sé, veo que ya tengo los bíceps más grandes. Puede ser una percepción que puede estar correcta o no. Puedes medir. Ya estoy flaco. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, esa es la percepción común que se conocía antes en los gimnasios. Uh-huh. En el CrossFit nosotros queremos ir más al fondo, entonces no nos vamos a basar en cosas que para nosotros son superficiales, sino en temas, por ejemplo, ¿cuánto puedo levantar en un peso muerto de peso para mí? Entonces, digamos, yo cuando comencé a hacer CrossFit, por ponerte un ejemplo, levantaba 100 libras. Eso era lo que mi cuerpo daba, no más de eso. Ahora, luego de practicar los 7 años, pues estoy levantando más de 400 libras. Estamos hablando, imagínate, un aumento de 300 libras en fuerza, que si vemos en porcentaje es bestial. Entonces vemos que el progreso ha sido bueno a través del tiempo, ¿sí? Entonces justamente de eso se trata los temas. Para el tema de entrenamientos para competencias, ¿cuántas horas de la semana practican? ¿Y qué tiempo de competencia se puede, o sea, durante cuánto tiempo? Como te decía, pues hay dos tipos de CrossFitters, los que quieren entrenar para competir y otros para verse bien y sentirse saludables. Cuando queremos competir necesitamos muchas horas de práctica. Hay autores por ahí que dicen que, bajo estudios, ¿no?, que han hecho esa, dentro del tema deportivo en general, no solo de CrossFit, y no solo de deportivo como tal, sino también de cualquier especialización que tú tienes. Para ser maestro de alguna disciplina tienes que practicar 10.000 horas totales. Es decir, si tú a través de toda tu vida has practicado, haces más o menos cuenta y ves que tienes 10.000 horas de trabajo dentro de tu especialización, te puedes considerar un maestro, sea de la música, sea del deporte y todo esto. En el CrossFit es lo mismo, o sea, nosotros necesitamos dentro de esas tres cosas, lo que es la fuerza, lo que es la gimnasia y lo que es la resistencia, enfocar el entrenamiento diario. Por ejemplo, una hora de uno, una hora del otro y otra hora del tercero. Entonces estamos hablando más o menos de unas 3 horas que podría ser si quieres competir en esto. Un factor también clave que te da una ventaja grande en el CrossFit es la fuerza. Y la fuerza es muy progresiva. Por ejemplo, la resistencia es más fácil de alcanzar en menos tiempo, ¿sí? No se demora tanto, obviamente la practicas, tienes que, como todo en la vida, la practicas, pero la fuerza es muy progresiva, o sea, tienes que estar ahí y van a haber cambios muy pequeños y pueden ser grandes, pero si no la practicas no vas a llegar a ser más fuerte. El tema de ser fuerte en el CrossFit te da una ventaja bastante grande el rato que compites. Entonces sí, más o menos estamos hablando de unas 4 horas si quieres ser de los mejores al día. Nos has hablado de dos cosas. El CrossFit te sirve para bajar de peso, pero también puede servir para una rehabilitación. ¿Cómo puede combinarse, cómo sería para bajar de peso y cómo sería para una rehabilitación? Ya. Nosotros en el CrossFit, una de las características es que trabajamos todos los músculos del cuerpo a la vez, a diferencia de otras disciplinas, ¿sí? A veces en los gimnasios pues se enfocan en los bíceps, en las piernas, todo esto. Nosotros en cambio pues hacemos o buscamos ejercicios que trabajen en un solo movimiento todos los músculos del cuerpo a la vez, que se llaman los ejercicios compuestos, ¿no? Los ejercicios compuestos como tal te hacen más completo en general el cuerpo, ¿sí? Es decir, tu fuerza va a ser muy equitativa a lo largo de los músculos que tú tienes en tu cuerpo. Trabajar de esa manera va a hacer que tu estado físico sea mejor, que logres tus objetivos de fitness más rápido, ¿no? El hecho pues de como rehabilitación como tal, obviamente tú cuando haces estos tipos de ejercicios compuestos, tu organismo se adapta más fácilmente a estos tipos de carga y obviamente se vuelve más fuerte. Sí, entonces siempre obviamente si hay alguien que tiene alguna condición física que le esté impidiendo hacer bien su trabajo, el entrenador tiene que tomar en cuenta eso y puede modificar el trabajo que se vaya a hacer en el día en base a esa condición. Eso es lo interesante también del CrossFit, es decir, todo el mundo tiene que hacer lo mismo en una clase, es decir, no porque tú quieras tengas un objetivo distinto vas a hacer algo, un ejercicio distinto, no, o sea, todos van a hacer lo mismo, pero ¿qué pasa si alguien, digamos, está lesionado el pie, digamos que tuvo una torcedura del pie? Entonces, a ver, el día de hoy toca correr, entonces yo no puedo correr porque está torcido el pie, sin embargo necesito crearte ese estímulo de aceleración del metabolismo y de la respiración que cuando uno corre, ¿me entiendes? El cardio común que lo conocen. Entonces te voy a poner, por ejemplo, a hacer una máquina de remo, pero solo con los brazos. Entonces, por ejemplo, como tu pie está malo, tu pie se queda tranquilo ahí y solo vas a hacer esto con los brazos y logras el mismo resultado, no has cambiado el incentivo de la programación y has hecho lo mismo. Interesante. Chévere. ¿Este tipo de deporte se lo puede practicar en casa a través de videos o necesariamente debe uno estar asistiendo a un gimnasio? Si tú quieres recibir los beneficios completos del CrossFit como tal, tendrías que practicarlo en un lugar que sepan, que estén capacitados, que tengan los certificados como tal, que han estudiado esta disciplina como tal, ¿no? Nosotros lo decíamos porque hemos visto muchos youtubers en ese asunto. Sí, o sea, el CrossFit reúne muchos temas. Por ejemplo, a ver, estamos hablando de ejercicios. En el CrossFit tú puedes hacer ejercicios sin pesas, por ponerte un ejemplo, con intervalos. Sí, entonces hay gente, por ejemplo, que podría hacerlo tranquilamente en la casa. Sí, está bien que lo hagas y vas a tener un beneficio positivo en tu estado físico como tal. Sin embargo, por ejemplo, sí vas a necesitar que ciertos días trabajes con pesas. Sí, no solo con el peso de tu cuerpo. Es importante trabajar con el peso de tu cuerpo, pero ya cuando tienes que entrenar con pesas necesitas de un profesional que te diga cómo hacerlo, ¿me entiendes? Porque eso es lo más importante, la técnica que tú hagas de los ejercicios para evitar las lesiones como tal, ¿no? Hay protocolos justamente nosotros cuando hacemos la clase para evitar las lesiones como tal. O sea, tú tienes un calentamiento previo, tienes una enseñanza de la técnica como tal y tienes que luego replicar esa técnica. Siempre nosotros decimos primero técnica, luego peso. Entonces si tu técnica es buena, de ahí ya le puedes ir subiendo el peso. Sin embargo, pues a veces hay problemas, la gente a veces quiere saltarse, ¿me entiendes? O sea, por varias razones que pueden pasar, ¿no? Si quieren saltarse los protocolos y ahí vienen los problemas. Inclusive a uno mismo como instructor ha pasado por eso, así que es normal. Y solo cuando hacemos mal las cosas entendemos que en verdad los protocolos no se saltan, tienen que ser siempre primero el uno, luego el otro. ¿Se requiere todas las máquinas que se tienen en un gimnasio o qué equipamiento es el que necesitamos para poder hacerlo? Claro, a diferencia del gimnasio común y corriente, el CrossFit no utiliza máquinas que enfoquen los músculos, que aíslen los músculos como tal, que es lo que la mayoría de las máquinas de gimnasio hacen, ¿me entiendes? Por ejemplo, tienes una máquina que te trabaja solo espalda, tienes una máquina que te trabaja solo bíceps. Entonces nosotros no nos sirve nada de eso, nada de esas máquinas que tenemos en los gimnasios. Las únicas máquinas que nosotros usamos son justamente las que te dan un buen cardio como tal dentro de nuestra disciplina, que es por ejemplo máquinas de remo, bicicletas, airbikes que se llaman, que mientras remas también utilizas los brazos. Tenemos también un skier nuevo en el box de CrossFit nuestro, que se trabaja solo los brazos. Entonces son máquinas como una caminadora que es muy conocida, ¿no es cierto? Que te acelera el metabolismo y pues es cardio como tal, ¿no? pero de ahí máquinas no tenemos y lo único que usamos nosotros son pesas libres, es decir, barras para ponerles pesos, mancuernas y kettlebells, que son otro tipo de pesas. En cuanto al tema de alimentación, para competencias o para entrenamiento diario, ¿cómo lo manejan? ¿Qué nomás consumen? Porque va de la mano, ¿no? Totalmente. El ejercicio con la alimentación. Totalmente. La nutrición es uno de los pilares fundamentales para que tu cuerpo tenga un cambio radical. No solo basta con el ejercicio, tienes que alimentarte bien y también tienes que descansar bien. En el ámbito de la alimentación, nosotros como CrossFit o como instructores de CrossFit tenemos algunos principios que pasamos a los alumnos. Queremos alimentarnos bien con comidas saludables, entonces en nuestro caso queremos consumir la suficiente proteína para el tipo de desgaste que tenemos, lo suficiente carbohidratos también. Los carbohidratos son importantes y sabemos cuándo consumir ciertos tipos de carbohidratos, por ejemplo los complejos, y cuándo no ciertos tipos de carbohidratos como son los simples, ¿no? Las grasas buenas son súper importantes para la alimentación. Y pues tratamos, el azúcar lo cortamos por completo, o sea, un buen crossfitter siempre te va a decir, no comas, no tomes azúcar en ninguna especie, así, nada, ni con el café, ni con nada. Sí. Entonces eso es muy común. Gaby, que está aquí conmigo, que es una de las mejores del box, pues sabe y es la cuña de todos los días, ¿no? Y pues aparte, obviamente, va de mano mucho de tus objetivos, ¿no? Cuando a veces la gente quiere bajar de peso, tienes que hablamos de un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que estás gastando, déficit calórico como tal, si tú quieres bajar de peso. Personas, en cambio, que quieren subir de masa muscular, personas que son muy delgadas y que les cuesta mucho subir, ¿me entiendes? Entonces el trabajo de pesa les ayuda, pero en cambio ellos tienen que tener una dieta hipercalórica, tienen que consumir muchas calorías para que eso se transforme en masa muscular. Listo, hemos escuchado bastante información sobre CrossFit y vamos a tener mayor sobre ella en lo que se refiere a las indagaciones capciosas y también en nuestros objetivos y preguntas finales. Ahorita nos vamos a ir con noticias y después se vienen nuestras preguntas capciosas. Esto es también algo de música. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me da siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú eres tequila y la sal que se mezcla en mi boca. Siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. El tequila y la sal se mezcla en mi boca. Seguro voy por ti así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz. Aunque seamos tan distintos, sabes lo que me hace bien sin pedírtelo. Yo me quedo contigo, siento que nadie me quiso tal como soy. Aunque seamos tan distintos, tú y yo, y no me importa nada. Contigo. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos los que tenemos, parlando. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y comenzamos nuestro segmento de noticias con algo de la concentración deportiva de Pichincha. Culturistas se dieron cita en la Vicentina. El pasado fin de semana se llevó a cabo con gran éxito el Campeonato Provincial de Físico-Culturismo y Fitness Miss y Mister Pichincha 2019, evento que se realizó en las instalaciones del Coliseo Los Quitus en la Vicentina. El certamen contó con la participación cerca de 200 competidores de los diferentes clubes pichinchanos. Se destacaron Darwin Heredia, Miguel Mideros, Evelyn Rosero, Camila Novillo, Max Torres, Víctor Charcopa, John Acosta, William Rodríguez, Surelis Montero, Jacob de Jesús, Josué de Jesús, Fernando Quinteros, Flor Tubay, Daniel Pinanjota, entre otros. Uno de los puntos más sobresalientes de la jornada fue la gran cantidad de público que se dio cita al Coliseo Los Quitus para apoyar a los deportistas. De acuerdo a lo expresado por los organizadores, el nivel exhibido por los competidores fue muy alto. El próximo evento para el físico, culturismo y fitness, Oro y Grana, será para el selectivo provincial Novatus, previsto para el 15 de junio en la ciudad de Quito. Y esta es la nota de Team Ecuador. Corredores de Movistar, Team Ecuador, gigantes en carrera de montaña. El pasado sábado, el líder de Movistar, Team Ecuador, Byron Wama, fue triunfador de Tour Irinizas, una de las más importantes carreras de mountain bike ecuatoriano y que forma parte del Tour Montaña 2019. Wama se impuso en la ruta 70 kilómetros categoría élite, seguido por su compañero de equipo, Steven Aro, lo que demuestra el poderío del equipo continental ecuatoriano en este tipo de eventos. El tercer lugar fue para Henrik Velasco. La ruta inició y terminó su recorrido en el sector de Romerillos, en el cantón Machachi, con la presencia de más de una centena de competidores. El Tour de Montaña es una competencia de ciclismo de montaña organizada en dos ediciones que se desarrollan en caminos de la tierra, pasto, ripio y empedrado. El pasado fin de semana, el desarrollo de Tour Irinizas, y en agosto se correrá el Tour Zuleta, que consta de dos etapas que se recorren día seguido en la comuna de Zuleta, en Imbabura. Para redondear un gran fin de semana, el Movistar Team Ecuador, el mismo Byron Wama, ganó la Ruta Guerrero, que se corrió el domingo en el sector del Puyo. Esta prueba ciclística de cross country marathon tuvo recorrido 85 kilómetros para los corredores de élites. Completaron el podio la categoría élite Henry Velasco y segundo Navarrete, segundo y tercero respectivamente. Movistar Team Ecuador se está trabajando para sus próximas competencias en Colombia, Venezuela, Francia y Ecuador. Vamos con la convocatoria a la selección para lo que es la Copa América. Como arqueros, Pedro Ortiz, Máximo Vanguera, Alexander Domínguez. En defensas, Pedro Velasco, José Quintero, Cristian Ramírez, Beder Caicedo, Gabriel Achillier, Javier Arriaga, Robert Arboleda, Arturo Mina. Como volantes, Jefferson Intriago, Carlos Grueso, Jefferson Orejuela, Jackson Méndez, Andrés Chicaiza, Antonio Valencia, Renato Ibarra, Ayrton Preciado, Romario Ibarra. Y de delanteros, Ángel Mena, Ener Valencia y Carlos Garcés. Bueno, quiero hacer un pequeño comentario especialmente por esta convocatoria, por la delantera. Creemos que estamos más facultados para obtener una mejor Copa América si llevamos a mejores delanteros, especialmente Fidel Alegría Martínez, que está haciendo un buen campeonato y que debería estar dentro de esa nómina. Creemos que Ener Valencia no está en su mejor momento y que cualquiera de los otros, como el Cuco Angulo, como John Jairo Cifuentes, podrían dar mejor cabida al fútbol ecuatoriano y tener un mejor campeonato en esta Copa América. Esperemos que el Bolillo sepa cómo manejar estos jugadores y realmente darnos un mejor aliento y que no solo representemos al país como ha pasado en otras ocasiones, sino que lleguemos a unas instancias mejores. Y deseamos todo lo mejor desde aquí, mandando todas esas ganas para que la selección sub-20, que comenzó su campeonato el jueves con el primer partido contra Japón a la 1:30 p.m, gane más allá de la experiencia y nos represente muy bien y siga siendo el mejor de Sudamérica. A continuación, vamos con un poco más de música. Véngase, cojito. Vamos a cantar bonito. Bonito. ¡Ay! Sentimiento, maestro. Marco Antonio Solís. ¡Ay, hombre! Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar. Siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en Tuning Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos los tenemos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los tenemos parlando. Hemos dejado a un lado por el tema de Tokio 2020 y queremos saber cómo se aprovecha el CrossFit en los otros deportes, como es el levantamiento olímpico o el box. Esa es muy buena pregunta, Juancho. Parece que ahora sí vas a indagar en serio. ¿Cómo le hace para poder combinar con el box y con el levantamiento? Bueno, nosotros, como una de las disciplinas del CrossFit, es el levantamiento olímpico. O sea, tienes que saber, conocer bastante de levantamiento. Hacemos los ejercicios de levantamiento todos los días, es parte de la disciplina del CrossFit con las otras que te comentaba, entonces de eso nosotros conocemos bastante, ¿no? Por ejemplo, en el tema del box, en el box estamos hablando que un atleta de esta disciplina tiene que saber moverse rápido, tiene que tener mucha resistencia pulmonar por los rounds, los 12 rounds que normalmente son, se cansa uno rápido, y si no tiene esa resistencia, pues obviamente tiene una desventaja contra el contrincante. Y estamos hablando de que necesitas mucha fuerza para en los puños para pegar pues a tu contrincante como tal, ¿no? Nosotros al entrenar CrossFit entrenamos las 10 principios básicos del estado físico como tal, ¿no? Estamos hablando de, entre ellos, ¿no? Coordinación, fuerza, flexibilidad, potencia. Como trabajamos todas esas, pues el beneficio que tendrá, por ejemplo, en este caso que me pregunto del boxeador, va a ser muy grande, ¿no? Va a haber aumentado su fuerza tremendamente, su resistencia va a aumentar un montón con los entrenamientos que tengamos, y pues su agilidad también, porque también hacemos trabajos de agilidad como tal. Así como combina con el box, ¿con qué más combina el CrossFit? El CrossFit te sirve para cualquier actividad física que tú quieras, absolutamente todo. Es más, nosotros teóricamente hablamos de que la pirámide, pues obviamente hablamos de una pirámide que tiene niveles de importancia dentro de nuestra disciplina, ¿no? Y todos los niveles básicos o de la base como tal que va yendo hacia arriba te lleva a la último pendaño, que es poner ese fitness que tú has ganado al entrenar CrossFit en un deporte que tú lo practiques. En mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir, yo como la mayoría de los ecuatorianos soy apasionado por el fútbol. Me encantaba el fútbol, me encanta todavía, pero justamente por el CrossFit ya practico más ahora el CrossFit que el fútbol. Sin embargo, pues cuando ahora con el entrenamiento que tengo he ido a jugar fútbol, se nota mucho la diferencia. O sea, tu fuerza, el rato de ir a encontrar un balón, es tremendamente distinta a la que tenía antes de entrenar CrossFit, ¿no? El salto vertical que uno tiene cuando practica levantamiento de pesas se aumenta drásticamente. Saltas muy alto, por la potencia que ganas en las piernas. Entonces, ese es el tema, aplicarlo, el fitness que tú has ganado en el deporte tuyo como tal. ¿Y combina como se mezcla un cóctel o como se mezcla o combina una mujer el rato de salir con la ropa? ahí sí que te diré, bueno, el CrossFit combina con la mayoría de cosas, ¿no? Eso es lo bueno, o sea, pues te sirve para todo lo que tú quieras como deporte. Los beneficios son muchos, puedes preguntarle a toda la gente que lo practica, pues que los beneficios que ha tenido. Aquí Gaby también te podría hablar un poco de en ella, ¿no? Pues como alumna, qué beneficio ha tenido el antes y el después. Ella ha tenido un cambio bastante bastante grande desde que comenzó a practicar CrossFit, y no solo físico, también en el aspecto mental y de su forma de ver la vida, yo creo, como tal. Sí, hola chicos, gracias por la invitación. En verdad, lo que dice Chris es cierto, es un agavi antes de entrenar, antes de conocer el CrossFit, y otra después completamente. Y Nati, que por lo general conversa conmigo, yo creo que hasta a veces se cansa de todo lo que yo le digo y de los mil beneficios que tiene el entrenar. Es completamente un mito el te vas a hacer grandota, te vas a hacer un hombre, vas a tener una espaldota, vas a... nada que ver. En verdad es un deporte que, además de que te cambia físicamente, el cambio mental, la autoestima que te da, y el yo puedo, y en verdad lo puedes y lo haces, es bestial, es algo que necesitas para ti mismo. Muchas gracias, Gaby. ¿Si combina también como mezcla? ¿Lo hago todos los días? Totalmente, tú puedes hacer CrossFit todos los días. Eso sí, sí es recomendable que tengas días de descanso, ¿no? Porque el entrenamiento a veces puede ser tan fuerte que si el cuerpo ya no te pide más, hay días que hay que descansar para seguir mejor, ¿no? Y así también se evita cualquier inconveniente con el cuerpo. Así es, así tenemos que hacerlo. Todos los días hay que hacerlo. Así, de eso mismo estamos hablando. Del CrossFit, no de un par de Coltex, nada de más. A nuestros oyentes les pedimos disculpas si fueron afectados de su sensibilidad por este segmento. A continuación vamos a presentar la siguiente canción. Pero para presentar la canción, ¿qué tan bueno es el CrossFit para después bailar algo de salsa? Depende. Si quieres bailar luego de entrenar va a estar complicado porque te va a doler todos los músculos y no vas a poder moverte bien. Eso va a estar difícil. Sin embargo, luego, o sea, para cuando tu cuerpo está normal, tranquilo, relajado luego de entrenar, pues te da, ya te digo, mucha resistencia, mucho quiebre, hasta abajo vas a ir totalmente. Vamos a escuchar esa cita. En tu vida entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama, es tuyo el otro lado de mi cama. Por los días y las noches que me faltan, pensar que no existías. Ay, que tú cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Muevo todas las señales, que llegues a mis brazos. Despierta junto a mí desmaquillada. Se luce mi camisa de pijama. Ya quédate a dormir en esta cama. Por los días y las noches que nos faltan. Ay, que tú, tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Ay, que tú esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. Hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de Deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Llegamos ya a la parte conclusiva de nuestro programa, donde siempre hacemos unas preguntas finales aquí en Parlando. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro en cuanto a competencias? ¿A realizarlas, como tal dices? Uh-huh. Bueno, nosotros como Euforia siempre queremos mantener competencias internas para que la gente nuestra se motive. Y sí queremos también realizar competencias abiertas a todos los box de CrossFit tanto a nivel de la ciudad como a nivel nacional, ¿sí? Como te decía, en Quito no hay tantas competencias de CrossFit como tal, entonces hay que hacer pues de competencias para que la gente esté motivada, porque eso motiva mucho a las personas, ¿no? Y tratar de equiparar con Guayaquil, ¿no? En Guayaquil hay demasiadas competencias, a cada rato hay competencias, lo cual está bien, ¿me entiendes? Pero en Quito nos estamos quedando en ese aspecto. Entonces, nuestro próximo proyecto como Euforia es hacer una competencia abierta a nivel nacional donde todos puedan participar. ¿Y has tenido más o menos un conteo de cuántos centros están ahorita practicando CrossFit en Quito? Exactamente, no te podría decir el dato, pero sí, así a breve rasgos de lo que yo tengo conocimiento, podríamos hablar de unos 15, más o menos, por ahí. Ya. ¿Y cuáles son los consejos que podrías dar en cambio a las personas que comienzan con el CrossFit? Mi consejo principal es que no le tengan miedo. Básicamente, cuando alguien oye de CrossFit, se aterra, especialmente las mujeres, porque si tú googleas o en YouTube pones videos de CrossFit, siempre te van a salir de las personas de élite, los más duros del deporte, y tú les ves haciendo unas cosas increíbles y tú dices, no, pues, o sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? Levantar esos pesos, hacer las cosas que ellos hacen, y dices, no, esto no es para mí. Sin embargo, el CrossFit se adapta a cualquier condición física y no tiene nada que ver con lo que estás viendo en ese video. Ellos hacen porque son élites, son de los mejores que hay y están haciendo ese tipo de trabajo, pero te sorprendería si yo te digo que ese tipo de trabajo se lo podría escalar para una abuelita, por ejemplo. Entonces la abuelita puede tranquilamente hacer el mismo estímulo con otros ejercicios en base a su condición física y a la condición de su cuerpo. A veces, pues obviamente, más aún en nuestro país, ya cuando las personas llegan a la tercera edad, por cultura son medias renuentes a hacer ejercicio físico, lo cual no pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es súper importante mantener la salud, más aún cuando estamos en la tercera edad. De eso podemos beneficiarnos en la salud, las personas mayores, contra la artritis, todas estas enfermedades que aquejan ya cuando somos viejitos, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que cambiar básicamente de la mentalidad de las personas, ¿no? Pues que no le tengan miedo y que intenten y prueben una clase. Tal vez nos puedes dejar contactos donde se pueden comunicar con ustedes. Claro, sus redes sociales. Con gusto, nosotros pues nos pueden ver en nuestras redes, estamos en Instagram y en Facebook como Euforia CrossFit y en Instagram como Euforia-CrossFit. Te agradecemos, Cristian, por todo lo que nos ha dado de información. Realmente ha sido bastante interesante todo lo que hemos hablado hoy día y esperamos tenerte en otra ocasión. Muchachos, muchas gracias a ustedes y por ayudarnos a difundir esta disciplina que es tan bonita, les agradecemos mucho. No olviden sintonizarnos cada semana a través de los 9:40 AM entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o en www.radiocc.com en su celular o tablet a través de la aplicación de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que lo pueden encontrar en Play Store o en TuneIn Radio. No se olviden nuestro horario de domingos de 12 a 13 horas, que si das clic en la programación en página www.radiocc.com, después das de domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tomar más información de este programa y descargar los programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, en Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. También nos pueden escuchar los días martes en nuestras noticias en Corape Deportivo, en la página www.corape.org.es a las 8:30 AM. Se vienen los compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.